tus ojos vi la soledad de tus días, el bajón anímico y la verdad que se asoma en tu tranquila memoria. En tus ojos vi un pedazo de mi vida olvidado por mí. En tus ojos vi a una reina y a un rey, no conformes con su grey. En tus ojos vi amargas y solitarias lágrimas que sacudían tu alma. En tus ojos vi el grito angustiado que pide vivir. En tus ojos vi un nuevo amanecer. Quizás, no sé, tal vez se parezca a mí.